El 12 de septiembre, entre las 8 y las 9, dos tipos en un auto gris llegaron hasta la casa de Sofía Gatica en Anisacate, cerca de Altagracia, Córdoba. Sofía, ¿me estás escuchando? Hola, sí. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás, Sofía? Bien, acá estoy. A ver, contame qué pasó, Sofía, ese 12 de septiembre entre las 8 y las 9. No, aparecieron dos señores de casa, sí. Golpearon la puerta, bueno, yo los atendí, no sabía que me iban a golpear. Sí. Me amenazaron, me dijeron que en Primavera de Monsanto, el festival que hacemos 19, iba a tener, o sea, me iban a apuñalar. Ajá. Te estoy escuchando un poco entrecortado, pero puedo seguir el relato. Está muy fuerte ese retorno. Bueno, lo bajo un poquito, a ver. ¿Ahora cómo está? Hola, ahí está. Bueno, no, sigue. Sofía, ¿estabas sola en tu casa esa mañana? Mi marido acababa de salir. Ajá. Y ellos golpearon, me dijeron que en el festival podían pasar muchas cosas y que había mucha gente y que hasta me podían apuñalar. Apuñalar. ¿Qué? Yo le planteé de que se los había mandado Monsanto, entonces me empujó y me empezaron a golpear. Ajá. ¿Me podés contar qué es Festival Primavera sin Monsanto y dónde se hace? El Festival Primavera sin Monsanto se hace el 19 de septiembre. Son 3 años de resistencia contra la multinacional Monsanto. Tenemos bloqueado el predio de Monsanto. Ajá. Desde el 2012 no estamos permitiendo que se construya una de las multinacionales más grandes del mundo, una de las multinacionales extractivistas. Sí. Que se han querido instalar acá en Córdoba. Ajá. ¿En qué barrio? ¿En qué barrio? En Malvinas, Argentina. Ajá. Y vienen resistiendo desde hace 3 años, me decís. Sí, tenemos gente, tenemos 5 puestos, todo bloqueado el lugar y bueno, hemos tenido represiones, hay compañeros que han tenido, 26 compañeros con bala de goma, bueno, a mí me han golpeado un montón de veces, he terminado internada y bueno, estamos con demanda, Monsanto me ha hecho a mí una demanda por tener bloqueado el lugar, ¿no? Ajá. ¿Estás hablando de Malvinas Argentinas? Sí, estoy hablando de Monsanto y en Malvinas Argentinas. ¿Y Monsanto afloja o sigue adelante con sus intenciones? No, sigue adelante con sus intenciones, presentó un estudio de impacto ambiental que le dio mal y bueno, ahora va a intentar ponerlo, hacerlo de nuevo y nosotros sabemos que ese estudio de impacto ambiental lo firme, lo sella el gobierno. Sí. Lamentablemente, acá han negociado la salud del pueblo, tanto nacional, provincial y municipal, sin importar que la gente se esté enfermando y muriendo. Claro. Y nosotros creemos que ese estudio de impacto ambiental va a ser aprobado y se va a instalar legalmente, pero jamás va a funcionar, jamás va a funcionar. ¿Te acompaña la gente o la gente se hace un poco a un costado por los peligros que significa comprometerse? Acá Córdoba está toda levantada, o sea, hay algo en el predio y vienen de todos los lugares. Ah. Somos casi 500, 600 personas resistiendo. Ayúdame a ubicar geográficamente el barrio Malvinas Argentinas. ¿Está cerca de qué pueblo conocido, ciudad conocida? Y Malvinas Argentinas está al sureste de Córdoba, capital. Ajá. ¿Sureste estamos cerca de Altagracia? No, Altagracia no. Estamos cerca, a ver cómo lo puedo decir, Bajito Ituzaingó, de donde vivía yo, donde se enfermó la gente. Ajá. Donde el 33% de la población tiene tumores y el 80% de los niños agroquímicos. Esto que vos me contás pertenece entonces a lo que llamaríamos Gran Córdoba. Porque no, está a 1 hora de Córdoba. Ah, a 1 hora de Córdoba. Sí, a 1 hora de Córdoba. Pero tu casa está en Anisacate. Ahora mi casa está en Anisacate, yo vivía en Ituzaingó y sí. Después que mi hija falleció y mis hijos tienen agroquímico en la sangre, yo tuve que sacarlos a mis hijos del barrio. ¿Y los que te amenazaron fueron hasta tu casa en Anisacate? Sí, fueron hasta mi casa y bueno, ahora estamos con custodio policial, ¿no? Ajá. Yo, el año pasado me pusieron custodio policial en mi familia y yo tenía uno particular, una consigna, o sea, personal. Y bueno, iba al baño y el policía se quedaba afuera, dormía, tenía una cama al lado donde dormía el policía o la policía y me manejaba así. Sí. Y bueno, ahora estoy nuevamente con custodio, ¿no? Porque es un problema grave lo que está pasando por defender el derecho a la salud y la vida. Ajá. Estamos así. ¿Tu salud cómo está, Sofía? No, yo estoy bien, gracias a Dios. Uh-huh. Este es, bueno, es un año electoral. ¿Vos decidiste ser candidata? Sí, a comienzo de año sí fui como independiente, avalada por el MCT de la Nueva Izquierda. Ajá. Nadie habla de las cosas por las que luchás todos los días, ¿no? No, pasa que se ocultan. Hace poco se acaba de ir Singenta de acá de Córdoba. Singenta. Y bueno, sí. Nos pusieron a nosotros los ecobobos, que culpa de los ecobobos se iba una 400 fuentes de trabajo, o sea, 400 empleos. Pero nadie dice que tenemos toda la gente que se está muriendo de cáncer, nadie habla de que están naciendo los chiquitos con malformación, nadie habla de que nacen chiquitos con seidero, nadie habla de que no se pueden sostener después de la quimioterapia, nadie habla de que se nos mueren los chicos en los brazos, nadie habla. Sofía, ¿se pensó en algún momento dado que esto no sea, digamos, unos aprietes directamente de la multinacional, sino de aquellos que en nuestro país hacen negocios con la multinacional? ¿Se pensó esto alguna vez o siempre la responsabilidad es de Monsanto? Es que no sabemos quiénes son. Si usted me pregunta a mí quién es, yo no sé. Porque yo ya hice el identikit anterior y jamás me dijeron si el hombre lo encontraron o no. Ahora estoy citada de nuevo a declarar dentro de un rato. Sí. Y yo doy el identikit porque no usan máscara, nada, y yo estoy tan... Apenas a mí me encara alguien para pegar, para golpear, trato de grabar las caras, los rostros, la ropa. Sí. Porque después me pregunta cómo está vestido, tiene alguna seña y todo eso, y no lo sé. Claro. Y bueno, ahora yo ya, después de tantos golpes, ya me empecé a fijar. ¿Qué dice el gobernador de la SOTA de esta situación de Malvinas Argentinas? No, el gobernador José Manuel Azota avaló que se instale Monsanto. Ajá. Sí, sí, el señor avaló eso y no nos recibe. Más vale que no te va a recibir porque no tiene una respuesta para darte. Y la gente de investigación de la Universidad Nacional de Córdoba, ¿qué opina con respecto a esto? No, el decano Tamariz, por supuesto que no quiere que esté Monsanto acá. Ajá. Hubo ahí una discusión entre Monsanto y el decano Tamariz, y sí, bueno, ellos no quieren de la universidad, pero de la Universidad de Agronomía, que está, tenemos a este señor, sí, que si quiere que se instale Monsanto, mira, de Correro, no me acuerdo ni el nombre. Sofía, recordame la fecha del Festival Primavera sin Monsanto. El festival es este sábado, 19 de septiembre, últimos 3 años de resistencia, se hace en Malvinas, Argentina, sí, la plaza segunda sección, va a haber 50 puestos de agroecología, que es lo que estamos buscando, alimentos sin transgénicos, va a haber talleres, 5 o 6 talleres, bueno, va Nora Cortiña de las Madres Plaza Maya, Pérez Esquivel, el Premio Nobel de la Paz, sí, y después tenemos kermés, una kermés contra el extractivismo para los niños y las familias, y a las 5 empieza el festival, que es de música. Bien, por fin, ¿tenés miedo con estas amenazas, esto de que lleguen hasta tu casa y que te empujen, etcétera? ¿Tenés miedo? No, no tengo miedo, yo, por mí no. Yo lo único que tengo miedo por mis hijos, pero yo estamos sembrando un montón de semillitas y a mí si me pasa algo, hay montones de semillitas que están creciendo. Gracias, Sofía. Te mando un abrazo grande. Hasta luego. Hasta luego. ¿La escuchaste? A Sofía Gatica, que el 12 de septiembre, entre las 8 y las 9 de la mañana, dos tipos en un auto gris llegaron hasta la casa, la empujaron, la amenazaron, le dijeron que la iban a apuñalar concretamente. No afloja y se va a realizar el sábado que viene el festival llamado Primavera sin Monsanto. ¡Oh, Dios! Bueno, le escuchaste a Sofía, aquí en El Desconcierto. Sofía, antes de terminar este bloque y esta nota, ¿usted quiere decir algo que no ha podido decir? Yo quisiera llamar a solidaridad a la Presidenta, que somos seres humanos, al gobierno, de que somos seres humanos y que queremos vivir en un ambiente sano, y que somos muchos, y que se le devuelva la tierra a los campesinos. ¿Y a usted le parece que la Presidenta realmente tiene ganas de que aceptar que se envenene a parte de la población argentina? Yo creo que... Se lo pregunto porque, sinceramente, ¿usted lo piensa? Yo pienso que sí. ¿Que ella le da lo mismo? Ella le da lo mismo, porque si no, no hubiera aceptado ir a firmar como Monsanto.